mañana. ¿Qué fue lo que te dije? En este país hay que ganar dinero primero. Cuando tienes dinero, tienes el poder. Cuando tienes poder, consigues a la mujer. Es para tu destino. Hay que ser feliz. Este trabajo es creación de... Quiero lo que me merezco. DJ Edgar Audio Oficial. Mundo chico. Es lo que hay en él. Mundo chico. Chicos.